10 de la mañana, 9 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Santa Rosa, registro de las 9 de la mañana, 23.2. La máxima prevista para la jornada de hoy, 34, y sigue el alerta meteorológico, para alerta amarillo para esta noche. Hoy a la mañana, entre los títulos, yo les indiqué que hubo 1.300 intervenciones que realizó la Dirección de Género de la Municipalidad de Santa Rosa durante el año pasado. Junto a eso, yo les dije que había quienes decían que para Santa Rosa 1.300 eran pocas, para Santa Rosa otros decían 1.300 son muchas. Y en realidad yo decía que es el número que nunca quisiera que existiera, porque cuando uno interviene, interviene porque algo está mal, y seguramente porque alguien está sufriendo. Entonces es un número que yo no quisiera que existiera. Pero ¿cómo surge ese número? ¿Cuáles son los casos? Todo esto lo quiero dialogar con la titular de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, Gabriela Bonavita. Gaby, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Buen día para vos, para la audiencia. Agradecida siempre de poder conversar con ustedes. Y coincido plenamente con lo que decías. Creo que las estadísticas hay que ponerles cara, hay que ponerles nombres y apellido. Y a mí me parece que 1.300 también es un número que nos tiene que alertar. Uh-huh. En principio porque es un número que ha crecido en los últimos años y eso tiene dos lecturas. Sí, por supuesto que tiene que ver con la ampliación del trabajo, con la ampliación de las competencias del área, con la ampliación del equipo que integra la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, pero no dejamos de hablar de 1.300 personas que han llegado a la dirección a través de denuncias policiales, oficios judiciales, en articulación con las organizaciones feministas sociales o con otras instituciones, organismos de gobierno que nos han pedido intervención, porque siempre se ha tratado de personas que han estado atravesadas por situaciones de violencia por razones de género. Entonces, digo, coincido, creo que es un número que nos tiene que alertar. Nosotros sabemos que en la provincia de La Pampa, por ejemplo, la mayor cantidad de delitos tienen que ver con la violencia de género. El año pasado creo que fue que se conocieron esas cifras, que más del 60% de los condenados era por situaciones de violencia de género. Entonces hay un trabajo muy arduo que seguir haciendo. En ese trabajo arduo que hay que seguir haciendo, desgraciadamente, tenemos que sumar cada vez más gente, más profesionales, más seguridad, más emocionalidad, más sustento psicológico y empoderamiento. ¿Cómo encontraste el 10 de diciembre del 2019 la Dirección de Políticas de Género? ¿Cómo está hoy y cómo querés dejarla? Bueno, mirá, qué buena pregunta, justo a mitad de gestión, ¿no? Uh-huh. La verdad es que si tengo que pensar desde diciembre del 2019 hasta ahora, puedo decirte que había un grupo de trabajo que estaba con diferentes modalidades, muy marcados por los horarios de trabajo, por ejemplo. Y una de las primeras cosas que nos propusimos cambiar en la dirección tenían que ver con esto, con devenir en equipo de trabajo todas las personas que allí integraban la dirección, que estamos ahí, con unificar criterios, con generar espacios de formación, de capacitación, que sean espacios que habitemos como equipo, donde nos replanteemos las problemáticas de género como equipo de interviniente de la dirección. Y eso es lo que nos ha llevado a lo que nosotros siempre comentamos, ¿no? La capacitación y la formación permanente dentro de la Dirección de Políticas de Género. Y me parece que eso es ganancia pura, sobre todo porque es algo que queda en el núcleo de las trabajadoras de la dirección, más allá de que hoy me toca estar a mí frente a la gestión. Creo que hay acciones que son políticas de gobierno, o sea, cuidar a las trabajadoras y generar espacios de formación constante tiene que ver con que nos interesa el trabajo que estamos haciendo y no da lo mismo que cada quien haga lo que le parece a que tengamos una directiva de trabajo clara. Entonces creo que eso es ganancia pura. Te puedo decir también respecto del abordaje en sí, Siempre lo digo, para mí se venía trabajando el lineamiento de la dirección, porque entendemos siempre que esas cosas las define quien está en la cabeza de la dirección. Se venía trabajando de manera fragmentada las violencias por razones de género, sobre todo lo que tenía que ver con la violencia física, con la violencia psicológica, y hemos ampliado muchísimo nuestro campo de trabajo respecto de todos los tipos y modalidades de violencia que prevé la 26485 como corresponde. Porque esta dirección se crea y empieza a tomar este carácter de dirección con estos objetivos muy claros a raíz de la creación de la 26485. Entonces hay que apegarse a ese marco normativo, al que también le sumamos la 26743, que es la Ley de Identidad de Género, que también es algo que no existía antes y que ahora podemos decir que tenemos conformado el área de diversidad, donde específicamente pensamos las políticas públicas para la diversidad, que son distintas, por supuesto, a las que se piensan en el marco del abordaje de las violencias de género. Los canales de comunicación que se han ampliado, la interacción con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, sin lugar a dudas, la articulación con otras áreas, y la ampliación del equipo. La ampliación del equipo tiene que ver, por supuesto, con con atender una demanda muy grande que hay para los asesoramientos, acompañamientos, pero también tiene que ver con que necesitamos sumar miradas para que ese equipo interdisciplinario sea cada vez más amplio, porque la violencia de género requiere una mirada integral. Entonces allí sumamos psicólogas, sumamos acompañante terapéutica, sumamos abogada, y sí podemos decir que nuestros abordajes tienen todas esas miradas, más las trabajadoras sociales, más las psicólogas sociales, más las psicólogas que ya estaban. Bueno, hay realmente un equipo interdisciplinario mirando el trabajo que llevamos adelante cada día, así que la verdad es que yo me siento muy orgullosa del trabajo que venimos haciendo, muy orgullosa del equipo que hay dentro de la dirección, que trabaja constantemente y que todo el tiempo nos estamos buscando mejores herramientas y mejores estrategias de trabajo. Por supuesto que falta mucho hacer, perdón, voy al final. Sí, sí. Falta mucho por hacer. Este año nuestro eje de trabajo tiene que ver con el desarrollo territorial, que es algo que la pandemia postergó y que después nos dejó hacer a cuentagotas, y este año queremos reflejar todo esto que yo te cuento, que lo pueden vivenciar quienes acuden a la dirección de género, poder llevarlo también al territorio y poder desarrollarlo y presentarlo en toda la ciudad de Santa Rosa. Nuestro eje este año va a estar en eso, en fortalecer el trabajo territorial y sobre todo la promoción y la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Prevención de las violencias, qué difícil, ¿no? Porque sí. Cómo nos cuesta a los seres humanos no ser violentos. Y cuando hablamos de violencia, no estamos hablando de la cachetada. Estamos hablando de la cachetada, de la palabrota, de la humillación, de la denigración, de la violencia económica, de la violencia de laboral, de todo tipo de violencia. Por eso digo yo que es un trabajo que no se termina nunca, y hay que apostarle también a la educación desde los más pequeños en esto, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, creo que, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo siempre voy al mismo punto, el punto de partida también tiene que ser la educación sexual integral para poder crecer deconstruyendo o no permitiendo que se arraiguen tan fuerte en nosotros aquellos estereotipos de género, aquellos patrones que promueven desigualdades, ¿no? De cómo se debe ser varón y cómo se debe ser mujer. Donde ahí tenemos varios problemas. Primero estos roles y estereotipos tan negativos que se profundizan y profundizan entonces las desigualdades que después traen violencias. Y después porque anula totalmente la posibilidad de ser por fuera del varón y la mujer, ¿no? Ser por fuera de ese binarismo, entonces anula la existencia de las diversidades sexogenéricas, y nosotros trabajamos en un sentido totalmente contrario. Entonces creo que ahí hay un trabajo muy fuerte en el que tenemos que seguir insistiendo que se profundice y que llegue realmente a todos los niveles educativos desde la primera infancia. Y de allí en adelante, sí, por supuesto, por eso hablo del desarrollo territorial. Para generar campañas de prevención podemos generar en las redes sociales, pero lo hemos lo sabemos, y digo, lo sabemos quienes venimos de la militancia y seguimos siendo militantes, pero también lo sabemos cuando hemos tenido la oportunidad, sobre todo el año pasado, que se abrieron muchas posibilidades de ir a los colegios secundarios, de encontrarnos con organizaciones de mujeres que trabajan en distintos barrios, que en el encuentro cara a cara ser otra cosa, que en las rondas podemos generar otro tipo de información, tomamos de nuestras propias experiencias, armar herramientas y tejer redes. Entonces, digo, creo que ahí también hay mucho para prevenir, porque todo eso después lo replicamos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de desarrollo de vida. Bueno, y de acompañamiento, no sé si decir temprano, pero sí de un acompañamiento más cercano. Por otra parte, y ahora que comentabas, hablabas de nuestra casa, nuestra oficina y nuestra atención, ¿cómo se está trabajando? Entiendo que están haciendo algunas actividades y algunas obras mejorando las instalaciones. Sí, sí, así es. Está momentáneamente la dirección con obras de mejora y refacciones. Hay algunos días que estamos yendo hacer cuestiones ahí muy específicas, pero bueno, no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Esto me interesa mucho aclararlo, porque el equipo interdisciplinario tiene dos modalidades de trabajo en la actualidad, que es el trabajo remoto y el trabajo presencial. El municipio es la primer línea de atención, es la primer línea del territorio en la ciudad, entonces tiene un despliegue por todos los barrios de la ciudad, que nosotras, por supuesto, como parte del municipio, también tomamos en este momento, donde tenemos que prescindir de la cotidianidad de la oficina. Entonces, estamos trabajando de manera remota con una serie de números de celulares, incluso tenemos una línea específica para diversidad, una línea específica para la guardia, más las redes sociales, digo, están todos esos canales de comunicación, pero también tenemos el momento presencial, que lo articulamos con otros organismos del Estado, no sé, por ejemplo, los centros de gestión social, que están ubicados en distintos barrios de la ciudad. Cuando necesitamos del encuentro presencial, del cara a cara, lo podemos hacer desde esos lugares o cualquier otro ámbito municipal, o también, como ya veníamos haciendo anteriormente, el contexto domiciliario, acercarnos a la casa de cada persona que así lo necesite y que sea un requerimiento, y llevar adelante nuestra tarea. Digo, el trabajo no se terminó nunca, no se terminó en el peor momento de la pandemia. Nosotras fuimos uno de los primeros servicios esenciales del municipio de Santa Rosa, mucho menos en este momento, donde como cualquier oficina que tiene que hacer una refacción momentáneamente, tiene que disminuir la capacidad de trabajo en la oficina, pero algo que nos ha dejado la pandemia es un montón de herramientas y de formas de trabajar, de otras nuevas formas de trabajar, que en este caso las tomamos para no perder contacto absolutamente con ninguna persona. Déjame aprovechar para recordar cuáles son las posibilidades de atención, y aclarando sí, que cuando hablamos de las vías de comunicación para la Dirección de Políticas de Género, no significa que tengo que estar muriéndome, que tengo que ser víctima de violencia, que tengo que mostrar un moretón, para consultas, para pedir, para averiguar, para lo que sea. Está a disposición la Dirección de Políticas de Género. Y no solamente, y no tenés que ser una mujer. Si sos compañero de alguien que es víctima de algún tipo de violencia, si sos un hombre violento, si sos una mujer violenta, si tenés cualquiera sea, porque justamente esa es la intención, que se acerque, que pregunte y que averigüe. A ver. Tengo, podés mandar un WhatsApp, podés mandar un mensaje de texto de lunes a viernes de 8 a 15 al 2954-1586-6543 o 1586-6548 o 1586-6547. Son todas las líneas de celular de lunes a viernes de 8 a 15. Llama, manda un mensaje de texto, envía un WhatsApp también, no hay problema. No podés hablar, no podés escribirle, te controlan el teléfono. Fíjate si le podés mandar a alguien una cartita, la puede mandar a través de un mail, politicasdegenero@santarosa.gov.ar. Políticas de género @santarosa.gov.ar. También hay una línea de diversidad sexual que funciona de lunes a viernes de 9 a 15. Es el celular 2954-1586-6544. Por supuesto, las 24 horas, para todo, el 147, opción 1. Si no, el 2954-1582-2318. Encontrás en el Instagram Género y Diversidad y en el Facebook también Género y Diversidad SR. Así lo pueden comunicarse con la gente de género, los profesionales, y pedir el asesoramiento, el acompañamiento, lo que sea, la consulta que quieras hacer. Y por supuesto, yo lo doy por sentado, Gabriela me dirá si es así o no, creo que todo esto es absolutamente anónimo, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, sí, las conversaciones son sumamente confidenciales, cualquier tipo de comunicación que se establezca en eso es así, es como corresponde. Me escriben una consulta, evidentemente esta persona está pasando por algún tipo de mal momento. Me dice esta persona si pueden acompañar o a dónde tiene que dirigirse para que la acompañen al juzgado. Sí, totalmente. Yo lo que te propongo ahí es que vos me puedas enviar por privado el teléfono, si es que te ha llegado a través de algún mensaje, para que nos podamos comunicar y conversar personalmente con ella, sin ningún problema. Correcto, pero digamos, ustedes acompañan y asesoran en todo, no solamente en lo que tenga que ver. Exacto, bien. Exacto. El asesoramiento legal, por ejemplo, muchas veces llega a través de... sobre todas las cosas trabajamos mucho lo que tiene que ver el asesoramiento con los regímenes, con los comunicacionales, la cuota alimentaria, qué significa la restricción de acercamiento y comunicación, qué hacer cuando esa restricción no se cumple. Eso en cuanto al asesoramiento. Ahora bien, también sabemos que hay quienes necesitan un poco más de acompañamiento y a la hora tal vez de asistir a alguna audiencia o de ir a hacer algún trámite a Ciudad Judicial, a Defensoría, a Fiscalía, donde corresponda, bueno, tal vez es un ámbito donde no se sientan con seguridad para hacerlo sola, y ese es un acompañamiento que también hace, y lo digo, el equipo interdisciplinario de la dirección, porque lo han hecho las trabajadoras sociales, como así también las psicólogas, por supuesto que incorporamos también la abogada, ahí es su especialidad, o la acompañante terapéutica. Digo, realmente el acompañamiento es acompañamiento absolutamente en todo lo que la persona necesite, siempre trabajando también con el eje de generar autonomía y de acompañar ese primer recorrido. Pero sabemos que no todas las personas lo pueden transitar de la misma manera o que lo transita con distintos niveles de dificultad, entonces para eso también, por supuesto, que está el equipo. Muy bien, Gabriela, bueno, muchísimas gracias, esperemos que... La próxima mitad de la gestión se hagan realidad todos los objetivos cumplidos, pero fundamentalmente que estos números sean cada vez más bajos. Que la municipalidad no tenga que seguir sumando agentes y profesiones para intervenir. Ojalá un día que podamos sentarnos a tomar mate y decir, están todos tomando mate. Y si están todos tomando mate en ese sitio, es porque algo está cambiando y porque hay menos dolor y quizás más justicia. Muchas gracias. Hasta luego.